venimos a cantar, desde la Nación y Flash, todo el mundo quiere entrar, ven a nuestro rostro sal, suerte a aquel que se quedó dormido. Y hoy vinimos a cantar, desde la Nación y Flash. Johnny Flash. Esto también parece retro, está en la onda de Valentín Pau. ¿Cómo es la historia, Valentina, con Seti? Bienvenida. Bueno, la historia que voy a presentar fue una banda a que a mí me interesó nada más que por el nombre. Johnny Flash y las Veteranas. Mirá. ¿Qué tú? ¿Por Johnny Flash o por las Veteranas te interesó? Por todo, por todo. Bueno, y ahí me enteré que es un grupo que está tocando desde el 2008. Son de la zona de San Telmo y hacen una onda hard rock, mezcladito con rock de garage. Tienen influencias bastante de rock inglés y de una banda peruana legendaria que se llaman Los Yorks. Mira, era una mezcla rarísima. Sí, que hacían rock, de los primeros en hacer rock en español. Ajá. En el 66, por ahí. Estos chicos, los Johnny Flash y las Veteranas, tienen un EP grabado, que es lo que estamos escuchando, que lo hicieron en el 2011, y están por largar el segundo, que lo están grabando en Panda. Además están concursando en un programa, no, en el programa de radio de Estudio Urbano, Bandas al Aire, sí, por claro, la grabación íntegra de un LP. Está buenísimo ese programa, sí, es increíble porque le da mucha posibilidad a mucha gente. Creo que ahora está en Radio Sur, me parece. Sí. En un momento estaba en Radio de la Ciudad y ahora me parece que está en Radio Sur. Sí, sí, es interesante porque es una buena forma de, es una buena forma de que los pibes puedan grabar. Sí, un saludo ahí a Nicolás Pfeiffer, que creo que está al mando del programa. Espectacular, bueno. Y les cuento los integrantes: Juan Montano en el bajo y la voz, Guido Tomei en la guitarra y la voz, Ignacio Celigra en guitarra y voz también, y Tomás González en la batería. Y yo estuve hablando el viernes a la 1:30 a.m. con los chicos. ¿Dónde estabas? No les puedo decir. ¿Encontraste alguna de las veteranas? Digo, no, y se llama las Veteranas. Era lo que yo quería que escuchen ahora, justamente. Que nos cuenten por qué le pusieron Johnny y las Veteranas. Imagínense, 1:30 p.m. Sí, me imagino. Porque... Imagínense, escuchen esto, mira. Le pusimos así porque es lo que somos. Johnny Flash y las Veteranas. O sea, somos tres señoras de 60 años que estamos juntas, somos amigas. Nos enamoramos de él, lo llevamos a vivir con nosotras. Y ahora somos una banda. Simplemente estamos acá con mis chicas y si hay algo que nos apasiona es la música. Entonces dijimos, ya que tenemos una unión tan maravillosa como seres humanos y vivimos juntos, ellas me cocinan, me planchan la ropa también, podríamos tener una banda de rock y pasarla bien, pasar un buen momento. Te la voy a presentar a ellas, a Esther. Hola, ¿cómo estás, querida? ¿Todo bien? Esto es del bajo. Hay una que justo está haciendo algunas tareas de hogar y no va a poder estar presente. Está Noemí, pero Noemí está castigada porque se portó mal. Háblale de frente. No me gusta hablar a mí. Es una forma de expresar nuestro amor, más allá de la alcoba, de una situación de sábana. Que no le hagas el laina con ella, porque yo fui al baño, volví, te estoy escuchando cómo vas con ella, No, Esther, te estoy explicando nada más. No quiero que te hagas el capanga con ella, Otra vez no lo mismo. No sé quién es esta, Vivimos juntos y tenemos instrumentos y capaz alguien se está lavando los platos, Esther, y empieza a tararear o a silbar una melodía que a alguna entretiene o le parece bonita. Componemos todas, mi amor. Igualitaria, entre hombres y mujeres. Esta es una sociedad igualitaria. Y vamos a tocar el 14 de septiembre en la Casa del Pueblo Cultura, que queda en Entre Ríos 488. Y luego vamos a tocar el 25 de septiembre también en Las Cigales. www.honeyflashylasveteranas.bandcamp.com. Un saludo para toda la audiencia. Johnny Flash y las Veteranas. Aguante Johnny Flash. Esta gente no está bien. Pero se divierten como locos. Claro. Ay, sí, me dieron una envidia todo eso que hacen. Porque se disfrazan, se ponen. Las chicas, de verdad, se ponen tapados de piel. A ver, ¿cuál es la fantasía de Valentina Concetti? ¿Cuál es la fantasía que le da envidia? Y que me inviten a la banda, quiero. Que le inviten a la banda. Pues yo podría ser otra veterana. O de veterano puede ser usted. Está dispuesta a todo, Valentina. Está dispuesta a todo. Y mira, ayer le dio, que fue el cumpleaños de Caselga. Es cierto. Es verdad. Alta, alta fiesta. Y nosotras pusimos un póster en la entrada del boliche. Cuando llegamos a la prueba de sonido, ¿sabés lo que hicieron con nuestro póster? ¿Qué? Nos pusieron bigotes a cada una. Qué vergüenza. Eso no lo voy a perdonar más. No, pero bueno, sigamos con Johnny Flash. A otra historia. Desde hace tiempo que no hay bigotes, así que. Encima a mí me hicieron como lo de Cantinflas. Qué mal, te das. Es injusto. Si fue una foto producidísima. Qué maldad. Nos arruinaron, no. Más allá de eso, pero la pasaron bien en el cumpleaños. La pasamos bomba. Tocaron los segundos nacidos. ¡Ay, qué bueno! Hicieron el rock de Julia. Mirá. Muy bien. Yo estuve haciendo pogo, saltando, enloquecida. Faltaba Julia bailando ahí. No, la verdad que tenías la que haber La próxima me tenés que avisar. Pero bueno, muy lindo las caseras. Pero volvamos, Johnny Flash, repetimos la fecha, sábado 14 de septiembre, en la Casa del Pueblo, Entre Ríos 488, San Telmo. Desde las 22 horas, 15 pesitos la entrada. Mira qué bien. ¿Nos quedamos escuchando Por qué me siento un gusano? Pero Johnny Flash. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa.